GRWBY Groovy D, el inmortal, inmortalizando el nombre Pai. Oye. JP, el maestro. Belleza pura que ilumina mi ser. Con solo verte para mí es un placer. Y sé que quieres atraparme, mujer. Lo siento mucho, hoy no se va a poder. Y ella quiere que la busque, que me rinda sus pies. Ya que crea que no me resulte, lo hago y lo volvería a hacer. Me gustan sus besos, tocarle las piernas, mirarle la espalda y besarle en la piel. Yo veo en sus ojos cuando ella se pierde, jangueando animada, encendida en placer. Y ella quiere que la busque, que me rinda sus pies. Ya que crea que no me resulte, lo hago y lo volvería a hacer. Me gustan sus besos, tocarle las piernas, mirarle la espalda y besarle en la piel. Yo veo en sus ojos cuando ella se pierde, jangueando animada, encendida en placer. Y aunque no quiera y no le guste, no me lo puede negar, silueta. ¿Qué hago que tu cuerpo busque la medicina que el doctor receta? Porque lo pana mío que es tenerte a su lado. Tengo que admitir que me tienes enchulado, pero quiero que tú entiendas que ella quiere que la busque, que me rinda sus pies. Ya que crea que no me resulte, lo hago y lo volvería a hacer. Me gustan sus besos, tocarle las piernas, mirarle la espalda y besarle en la piel. Yo veo en sus ojos cuando ella se pierde, jangueando animada, encendida en placer. Moriría, pero no te voy a engañar. Y aunque eres muy hermosa, mi corazón fue lastimado y no me puedo enamorar. Y aunque pasé mis situaciones de mi vida y emociones, sé que me quieres tener y no entiendo las razones. Nos divertimos, es un hecho, sin rencores ni despecho, pero solo podemos ser nada más que amigos con derecho. GRWBY Groovy D, inmortalizando el nombre Pai.